dietro crimen quedará sin resolver. Desde Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. Arranca el día, pero no todo va bien. Hago un café, pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Buen día. Martes 7 de noviembre, día del Canillita. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. También es el día del periodista deportivo. Exactamente. Buen día, buen 7 de noviembre. Aquí en el aire de la radio. Espero que ande todo lindo. Compartiendo con vos esta mañana de este martes 7 de noviembre de este 2017. 7-11-17 es hoy, ¿eh? Hoy es San Ernesto. Saludos a todos los Ernestos. Como corresponde. San Ernesto hoy. Mañana que estamos compartiendo con vos bajo este cielo parcialmente cubierto. Y ahora vamos a ver cómo viene el tema de el pronóstico para nuestra región. Espero que ande todo lindo por allí. Estamos en la semana número 45 de este 2017. Qué poquito falta para el próximo feriado. El próximo feriado es el lunes 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Tremendius. Qué cerquita que está pegando la tormenta, Dios mío, ahí. Cerquita, ¿eh? Muy, muy cerquita está la tormenta de donde estamos nosotros. Algunas gotitas probablemente vamos a ver, ¿eh? No, debilucha la tormenta, te diré, ¿eh? Igual, debilucha, pero está acercándose a nuestra región. Exactamente. Seguramente los chicos allá, que están en San Enrique, por allí, por la zona de del Valle, toda esa zona en Dudignac, ya han caído las primeras gotas. Así estamos en esta mañana en vivo de la 106, comunicados con vos al 23-45-65-14-79. En este martes, compartiendo con vos los regalos que tenemos como todos los martes. Y estamos juntos celebrando la vida aquí en el aire de la 106. ¡Dale! Segundo a segundo, celebrando la vida juntos, tenemos el regalo de Casero Dulce Desayunos. Tenemos el regalo de Aguamarina Spa Boutique. Tremendo, qué lindo. Hoy te digo, leo Aguamarina Spa Boutique y me dan ganas de... Ah, ya empezó a llover. Ya empezó a llover. Llegó el agua. Llovizna suavecito, acá también. Me cuentan por allí que está llegando la llovizna, llovizna en Roque Pérez. Lili de Roque nos cuenta, están cayendo unas gotitas acá en Roque, llovizna. También nos cuenta, ¿quién? Marcela también nos cuenta. Y Lili también nos cuenta. Saludo grande a María Laura de su hogar, que desaparecen y aparecen estos chicos, tremendo. Acá estamos recibiendo toda la mercadería, dice María Laura, para prepararnos para el verano. Reposeras, termos, sillones, mesas redondas, cuadradas, mesas plegables. Los esperamos a todos para ponerle color a este día gris. Qué lindo, en su hogar está. Tremendo. Ahí está. Hola, Carlos. Quiero agua. Bueno, ya, después sigo, porque ya se desmadró todo. Seguimos. 9 y 7. Nos vamos a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, para este martes 7 de noviembre de este 2017. En Saladillo está de turno Farmacia Manzano. En 25 de mayo, Farmacia San Roque. En Roque Pérez, Farmacia Salinas. Y en General Alvear, arranca su semana Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte. Acordate. Claro. ¿Sabés que Agencia Candilejas te trae la suerte? Acordate que ya están los billetes de fin de año y de Reyes en Agencia Candilejas. Vamos a los números de la suerte de ayer. En la ciudad, ayer, primera, 5.650, matutina, 6.939, vespertina, 0.946, nocturna, 2.603. Provincia de Buenos Aires, 0.136, matutina, 7.760, vespertina, 9.981 y nocturna, 5.493. En Santa Fe, en la primera, 9.679, matutina, 2.523, vespertina, 3.377 y nocturna, 2.218. Dale. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. La 106. Datos del tiempo. Vamos a los datos del tiempo. Este alerta meteorológico no es exactamente para Saladillo, pero sí desde 25 de mayo y hasta el límite con La Pampa. El alerta meteorológico de esta mañana del Servicio Meteorológico Nacional nos adelanta lluvias y tormentas aisladas parcialmente en el área de cobertura. Se espera que alcancen intensidad fuerte, estando acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo y abundantes precipitaciones en cortos periodos. Los mayores valores de precipitación acumulada, al menos hasta la tarde de hoy martes 7, se esperan sobre el sur de Córdoba, San Luis y centro-oeste de La Pampa, centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Te recuerdo que centro-oeste es nuestro límite con La Pampa, pero en el centro de la provincia. Se determina el cese de la alerta para otras provincias. Así que ahí estamos con el pronóstico para hoy. Esperamos una máxima de 20 grados. Estamos cerquita de la máxima, ¿eh? Estamos en 17. Una máxima de 20 para hoy, con bastante nubosidad, fresco y lluvias. Con viento, en este caso, durante toda la jornada de hoy, que va a estar soplando del este, con ráfagas bastante tranqui, por suerte, de entre 13 y 24 kilómetros por hora. Noche del martes, con una mínima de 15 grados, precipitaciones para esta noche. Viento del este-noreste con ráfagas de 26 kilómetros por hora. Va a incrementarse un poquito la velocidad del viento durante esta tarde-noche. Ese viento, muy probablemente, que va a girar en la madrugada, va a estar llevándose durante la mañana del próximo miércoles 8 de noviembre, día del aniversario de 25 de mayo, día del municipal, una temperatura de 24 grados de máxima para el miércoles, con nubes, sol, algunas lluvias, que se va a llevar el viento, que va a estar soplando del oeste con ráfagas de 24 kilómetros por hora. No es mucho, no es para asustarse, pero hay que estar atento. todo este vientito del oeste se va a estar llevando prácticamente todas las nubes para dejarnos una noche clara a parcialmente nublada, pero más que nada una noche más que nada despejada. Para el jueves 9 esperamos ascenso de la temperatura con una máxima de 25 grados, con una mínima de 12, con un poco de viento del sudoeste que va a llevarse las poquitas nubes que quedan. Pero muy probablemente este viento nos traiga otras nubes, porque no se descarta la ocurrencia de alguna lluvia el viernes. El viernes puede ocurrir también que caiga alguna gota. Pero no desesperar, porque vamos a tener un fin de semana espectacular. Muy soleado, el sábado 11 de noviembre con una máxima de 24 y el domingo alguna nube probablemente que no va a empañar el fin de semana. Un muy lindo fin de semana como para ir pensando ya en pasar el Dolphin a la pileta, con un día principalmente soleado el domingo 12 de noviembre con una máxima de 27 grados. En este momento la temperatura es de 17 grados, la presión atmosférica es de 1014.7 milibares, la sensación térmica es de 17 grados y hay viento del este a 6 kilómetros por hora. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. La 106, datos del tiempo. Tu compañía todo el día, siempre una canción. Vamos a los títulos de Extra, el país y el mundo. El presidente Macri en Nueva York le dijo: Argentina es el mejor país para sus inversiones. El mandatario almorzó con CEOs de firmas líderes a nivel mundial y luego se reunió con algunos de ellos en privado. Además, encabezó un homenaje a los 5 argentinos fallecidos en el ataque que tuvo lugar el martes. Delía, 4 años de prisión, fue encontrado culpable de atentado contra la autoridad, usurpación del espacio público, instigación a cometer delitos, lesiones y privación de la libertad. La ejecución quedará pendiente hasta que el fallo quede firme. Crimen de abril, marcha de vecinos y 2 detenidos, pedido de justicia en La Plata. El acusado de asesinar de un balazo a la adolescente frente a su familia es un hombre de 32 años, apodado Pepito. Estaba preso y salió de manera anticipada. Su presunto cómplice tiene 17 años. Reformas, encuentros sin avances, reformas laborales, trabajo y CGT. Los letrados de la central adelantaron que no aceptarán cambios en la ley de contrato de trabajo, indemnizaciones, funciones laborales y concepción sobre el empleo. Selección argentina, Messi llegó a Moscú y hoy comienzan los entrenamientos. Arribó ayer junto a Mascherano y estará a las órdenes de Sampaoli. Ansaldi se sumó a la lista por la baja de El Huevo Acuña. Presupuesto, reclamos en La Plata. Intendentes y entidades del agro mantendrán reuniones con legisladores y ministros. Vidal se reunió con Lorenzetti y se mostró optimista. La gobernadora estuvo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y se mostró optimista en que el máximo tribunal contribuirá para alcanzar una solución en el reclamo que sostiene contra el tope del fondo del conurbano. El encuentro se dio en medio de los tironeos de Buenos Aires con el resto de las provincias por el destino del fondo del conurbano. Llegaron los cuerpos de rosarinos asesinados en Nueva York. Los cadáveres fueron repatriados en avión, acompañados por los familiares que viajaron para el reconocimiento. El presidente Macri y el gobernador estuvieron presentes en un homenaje que se realizó en Estados Unidos en el lugar del ataque. Destacado de Extra, autopartes 9,9% de crecimiento. Las exportaciones de piezas para vehículos alcanzaron entre enero y septiembre los 1.112 millones de dólares. Ahí están los títulos de Extra, el país y el mundo aquí en la mañana de la 106. Las 9 y 16, la temperatura 17 grados, está lloviznando aquí en la ciudad de Saladillo. Dale. Empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Estamos escuchando a Belinda Carlisle. Esto se llama Círculo de la Arena. Gracias a Roberto, que nos manda una foto de cómo está lloviendo allí en donde está trabajando, en la ciudad de Saladillo. Buenísimo. Marcelo, que nos cuenta que está ya lloviendo en 25 de mayo. ¿Qué más? Guillermo del Valdés, viste que te dije, saludo enorme a Guillermito de Valdés. Llueve en Valdés, sí, se veía en el radar que estaba lloviendo allá en Valdés. Gracias, Guille. ¿Qué más? Bueno, ya están participando todos de los sorteos de esta mañana. Ahora, en un ratito, hacemos el repasito acá en la mañana de la radio. Seguimos con un poquito más. ¿Sí? Qué lindo. Círculo en la arena. Un poquito más de música. Llegan Nati, Natalia y Ozuna. Esto se llama Criminal. Ozuna. Miento si te digo que en ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar esto que siento. Siento por ti, no puedes negar. quiero cometer. Si por eso dieran tiempo perpetua, debieras ver. Para mí un problema que no quiero resolver, no. Y ya mi cuerpo a ti te extraña. Tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Estamos escuchando a Nati y Natasha con Ozuna aquí en la 106. Esto se llama Criminal. Tremendo. Bueno, estamos con vos, en esta mañana en vivo de la 106, con el regalo de Casero Dulce Desayunos. Acordate que están abriendo de 17 a 20. Exactamente, están tapados de laburo, pobre. Y a la mañana están repartiendo los desayunos, pero los atienden, te atienden en el celu las 24 horas. ¿Escuchaste? Las 24 horas te atienden en el celu. ¿Anotaste el celu de Casero Dulce? 23-45-47-6318. Anótatelo por ahí porque te va a salvar más de una vez. Seguimos con un poquito de info. Parece el diario judicial ya la información. A ver qué pasa con Vudú. Sección judiciales vendría a ser, ¿no? El ex vicepresidente Amado Vudú apeló ayer la decisión del juez federal Ariel Lijo de rechazar un pedido de excarcelación en la causa por enriquecimiento ilícito que lo llevó a la cárcel el viernes, y denunció a la Prefectura Naval por la viralización de las imágenes del momento de su detención. Paralelamente, Lijo concedió una prórroga a la exnovia de Vudú, Agustina Canfer, quien estaba citada a declaración indagatoria para mañana y le fijará una nueva fecha. Delía, condenado ayer a 4 años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos por 8 años por haber tomado una comisaría en La Boca en junio del 2004, pero la ejecución de la pena quedará pendiente hasta que el fallo quede firme. Delía fue encontrado culpable de atentado contra la autoridad, usurpación de espacio público, instigación a cometer delitos, lesiones y privación de la libertad cometidos en el marco de la toma a la comisaría en reclamo de la detención del asesino del dirigente barrial Martín Oso Cisneros. Más judiciales, el juez federal Gustavo Geral, a cargo de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sostuvo que no está cerrada la investigación porque se está esperando el resultado pericial completo, y consideró que un juez nunca debe tener una hipótesis preferida. No, dijo el juez en declaraciones a una radio cuando se le consultó sobre si consideraba que la investigación estaba cerrada. Judiciales, ¿no? Y Echegaray, ¿qué pasó? El titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, reclamó ayer el procesamiento de Ricardo Echegaray por la causa Chicone al afirmar que el ex titular de la AFIP tiene responsabilidad de la maniobra que involucra al detenido ex vicepresidente Amado Vudú. Llama la atención que el juez no haya procesado a Ricardo Echegaray, planteó la funcionaria al destacar que el ex jefe de gabinete de AFIP, Rafael Resnick, dijo que no se movía un papel sin que él lo supiese. Bueno, ahí están algunos de los títulos de la sección judicial, casi te diría. La sección de judiciales, casi que los diarios van a tener que en cualquier momento empezar a incluir directamente judiciales, por lo menos por un tiempito, ¿no? A ver. Mañana que estamos compartiendo aquí en el aire de la 106. Qué lindo, con la taza personalizada de Casero Dulce Desayunos. Qué lindo. Los chicos de Casero Dulce que te atienden de 17 a 20 están a mil con los laburos, te hacen quedar, haces el regalo de último momento, agendátelo, Casero Dulce Desayunos, ponen el celular, Casero Dulce Desayunos, 2345-476318. Podés pagar el desayuno desde tu casa, con la aplicación de Mercado Pago. Les haces una transferencia, un depósito, ellos lo entregan. Estás en China, Nueva York, Escocia, Ushuaia, no sé, Roque Pérez, ponele. Estás en Roque Pérez. Volviste, estás en la ruta, parás en la estación de servicio, llamás, quedás bien. Viste que uno se acuerda en los lugares más insólitos, se acuerda que tenía que hacer algo. Bueno, en ese momento llamás a los chicos de Casero Dulce Desayuno en cualquier parte del mundo. Lo pagás digitalmente. Exactamente. Y agendás día y hora para la entrega del desayuno que elegiste. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cuántos? Hola, ahí está Isabel que participa del sorteo. Silvina de Sala, como todos los días, escuchando la mejor música y trabajando. Que dice, Mari, quiero agua marina, quiero casero dulce. Mari, me debes la selfie del descanso, ¿eh? No me la mandaste. Buen día, Carlos, soy Lía de Saladillo, quiero agua marina. Y Mabel, me vas a volver loco. A las 9 y 6 me pusiste que eras Lía. Y a las 9 y 8 me pones que sos Mabel. ¿Tenés una crisis de personalidad? ¿Qué más? No es como el WhatsApp esto, como el SMS. Hola, soy Nati, quiero desayuno. Carlos, te mandé fotos ayer en el WhatsApp. Sí, las vi, espectaculares. Carlos, quiero desayuno, dice Ceci de 25. ¿Qué más? Está, buen día Carlos, muy buena la radio, dice Ivana de 25 de mayo. Saluda nomás, mirá, qué bien. No quiere participar de los sorteos, por lo menos por ahora. También está Josefina de Sala. Tremendo. Che, subí una nota, yo no sé cómo decirlo a esto, pero es para después de las 10 de la mañana. Viste que las mujeres se quejan de la compañía. No sé cómo decir. Porque hay ruidos que molestan a la pareja. Uno son los ronquidos y el otro que tiene un poquito de aroma, pero no sé cómo decirlo. Laila, tenés que poner ciudad, porque si no, no participás nunca. Es una lástima. A ver, hola Carlos, soy Norma de Roque, quiero desayuno. Están todos participando, Salvo el Laila, que no pone de dónde es. Buen día, soy Cata de Saladillo, quiero agua marina y casero dulce. Pero cómo no, ya estás participando. Nos vamos, pausa chiquitita. Ya viene el top, se termina la triple chance en 20 segundos. Con esta temperatura de 17 grados y con la lloviznita caída, por supuesto que nos mueve el pluviómetro. Ahí nos contaba Guillermo de Valdés que estaba lloviendo en Valdés. También Marcelo nos decía que cayeron unas gotas allí en 25 de mayo. Acordate que todos los sorteos son exclusivamente por mensaje de WhatsApp. No hay más mensajitos de texto. Nos vamos a la pausa y volvemos. Dale. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106 siempre una canción. Ofertas imperdibles de supermercado Ruta. Whisky JB por litro 240 pesos. Fernet Blanca por litro 168 pesos. Fernet 1882 por litro 70 pesos. Americana Lancia 950 centímetros cúbicos 65 pesos. Vodka Smirnoff 700 mililitros 100 pesos. Vino Familia Bianchi 3 cuartos 150 pesos. Las mejores ofertas en verdulería, carnicería y fiambrería. Supermercado Ruta. Ruta 205 3386 Casi Cabral. Acá tiene los mejores precios para su hogar. Bicicleta Gribón Paseo Dama 3.893 pesos. Cocina 52 centímetros blanca Filco 5.064 pesos. Cafetera Oster para 12 pocillos 719 pesos. Su hogar con los mejores precios. San Martín 2.949. Teléfono 433-969. 25 Motors siempre te sorprende con los mejores precios, el mejor servicio postventa y garantía. Honda, Yamaha, Suzuki, Zanella, Gilera, línea completa LS2, más de 10 años de trayectoria, todas las tarjetas, retiras con DNI, recibo de sueldo. 25 Motors, 30, 9 y 10, teléfono 02345-466477, celular 2345-476816. Ponele hierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros. Perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas. Hierros Berti. Te esperamos de lunes a sábados. Entregamos en toda la zona. Acceso Ilia 1946. Teléfono 02227 1546 6638. Roque Pérez.

Estamos en las 9:37. Seguimos con un poquito más. Nos informamos, dale otro toquecito. La temperatura 17 grados. La presión atmosférica en este momento, o sea, es que está por arriba de lo normal, ¿eh? 1014.6. El viento bastante tranqui del este a 6 kilómetros por hora. Impresionante esto, ¿eh? Más de 20 personas fueron detenidas en Necochea, Quequén, La Plata y Mar del Plata en el marco de una causa que investiga una millonaria estafa al Instituto de Previsión Social bonaerense, por la cual los beneficiados cobraban jubilaciones de privilegio truchas. Enrique del Hoyo, un reconocido abogado de Necochea, fue detenido ayer junto a más de una decena de personas que percibían jubilaciones de privilegio apócrifas tras 20 allanamientos realizados en Necochea y en Quequén. Las aprehensiones se dieron en el marco de una especie de envión, pero más grosso, pues más plata. Una especie de lo que hicieron con el envión, pero con más plata. La investigación de una estafa de 44 millones de pesos al IPS, por la cual también fueron detenidas otras 6 personas en Mar del Plata y 4 en La Plata. Por la investigación de la Fiscalía, 8 de la Ciudad de La Plata, a cargo del fiscal Hugo Tesón, se estima que los 15 detenidos en Necochea y Quequén, 13 son mayores de edad, otros son abuelos que fueron engañados y quedarían en libertad. ¿Entendés? O sea, en este caso, en vez de agarrar pibes, como hicieron los delincuentes del envión, agarraron abuelos, ¿eh? Son 13 abuelos que por supuesto van a quedar en libertad, y fueron engañados por este abogado Enrique del Hoyo, reconocido abogado de Necochea, y sus cómplices. Es tremendo, muy similar a la causa envión, ¿eh? muy similar a la causa envión, pero con abuelos. En tanto, se mantiene prófugo Ignacio Echevaguren, así, un gestor. Este es el que también con Enrique del Hoyo, Horacio Echaveguren, así, Echaveguren, el gestor que está vinculado a la maniobra delictuosa que se viene realizando hace 4 años. 44 palos se afanaron del IPS. Según detallaron fuentes policiales, el modo de operar junto a otros letrados y empleados del IPS era captar a jubilados a quienes le sacaban el documento, viste que es muy parecido al envión. Le sacaban el documento para gestionar la jubilación de privilegio, de juez o de fiscal se jubilaban y luego le cobraban las pensiones a nombre de los abuelos. Igual. Lo único que los montos eran más grandes. En vez de comprar cabañas u hoteles, se compran otras cosas. Asimismo, se supo que las personas elegidas por los estafadores eran humildes y de las ciudades de Necochea, Mar del Plata, Bransen y La Plata, que las operaciones se habrían registrado entre el 2013 y 2014. Mira, igual, la misma fecha, ¿ves? Todo muy similar. Los allanamientos fueron realizados por personal policial de la dependencia platense de delitos complejos y crimen organizado. Mucha similitud con el envión, ¿eh? Nada más que en la otra franja etaria, un poquito más arriba. Mañana que estamos compartiendo con vos, tenemos que hacer una pausa muy chiquitita. Exactamente. Gracias por todos los mensajitos. Los vamos a estar repasando en instantes nada más. Paró, ¿no? La llovizna, ya volvemos, dale, meta. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. La Roca y Asociados, abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. La Roca y Asociados, abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344 481062 480185. Ferretería Industrial El Tigre. Herramientas especiales de mano y de medición para el desarme automotor. Elementos de seguridad y señalización. Pesca, camping, repuestos para camiones y acoplados. También para motores Cummins y Mercedes-Benz. Línea completa de válvulas y cintas de freno. Ferretería Industrial El Tigre. Calle 9 y 304. Teléfono 02345-464330. Repuestos 02345-1544-4691. 25 de mayo.

espacio, si hubiera dado más espacio para tu emoción. Pero a veces llega un sentimiento que es incontrolable y es imposible separar el sueño de la realidad. Y en el intento de besar tus labios me vuelvo a equivocar. Pero tienes que entender, amor, que no me di ni cuenta y no supe en qué momento entraste hasta mi corazón. De repente estabas frente a mí y fue mágico lo que sentí. Perdona, por favor, que te lo diga así. Pero tienes que entender, amor, que llegó por sorpresa y no supe en qué momento entraste hasta mi corazón. De repente estabas frente a mí y fue mágico lo que sentí. Perdona, por favor, que te diga así. Alejandro Fernández, esto se llama Tienes que entender. No entiende. No entiende. Che, ¿cuántos escorpianos cumpliendo años hoy? Tremendo. Para algunos hay música de feliz cumpleaños, para otro por ahí no tanto. Sonido más vale de patrullero. Hay algunos que van a recibir un regalo en esta mañana, ¿no? Hay escorpianos cumpliendo. Me cuesta, viste que los escorpianos son como así. Son bastante campechanos, pero viste, hay algunos que son tremendos. Tremendos. Bueno, para los que son tremendos hoy, el sonido sería como un sonido de sirena de la polis. Estamos en las 9:50 en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo con vos esta jornada con esta temperatura de 17 grados, cielo cubierto. Está mojada la vereda, pero no, tranquilo, todo. Sección de Un Matutino, un título. Nos vamos a ver qué dicen los diarios. Clarín titula La corrupción giro en la causa Chicone. Ahora piden al juez que procese a Echegaray. La Nación titula El gobierno aumentará los controles para combatir la industria de juicios laborales. Busca desarticular un negocio de 500 millones anuales por honorarios. Decímelo a mí. Corte versus corte, dice página 12. Y nosotros que seguimos con más en esta mañana de la 106, con algunos mensajitos en instantes nada más. Por ahora, mirá qué tema que llega. Si con esto no movemos la mañana, no lo movemos más. Solamente superado, me parece, no sé si lo supera, pero solamente podría superarlo a esto la pollera amarilla. Dicen que el que no baila con la pollera amarilla no baila con nada. Hacen copito las gotas que van cayendo, copitos chiquititos, ¿no? Tiene un significado eso. Decían que antes, por lo menos, ¿no? Que cuando hacía copito iba a llover un rato largo. Veremos. Mañana que estamos con Gilda compartiendo con vos y con los regalos de esta mañana. Ya son las 9:52. Dale. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. aire que respiro, en aquel paisaje donde vivo yo. Tú. Me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Bueno, ahí estamos con Gilda y Paisaje en esta mañana de la radio, pero tenemos que cumplir, viste que hay que cumplir. Hay veces que hay que cumplir y uno no tiene, así como en ese instante, pero bueno, le mete para adelante, porque somos todos gauchitos. Bueno, hay que cumplir, en este caso no es el caso, ¿eh? Hay que cumplir. Buen día, Carlos Cristi Alvear, acá llovizna como siempre, haciendo compañía, muy buena música, gracias Cris. Dios, los escorpianos, dice Norma de Roque, quiero desayuno. Dios, los escorpianos, mandó. Marcelo, ¿qué dice? Llueve, ¿no? 25, sí, ahí está. Marisa de Saladillo, me encanta toda la programación de la 106, quiero agua marina, quiero todo dulce. El Laila, ah, es de Saladillo el Laila, bien, ahí mandó. Buen día, Carlos, quiero... ¿Qué dice? Llegó el agua roque. Si te copás, me gustaría que pases un tema de Dividido Sister, dice Agus. Pero cómo no, ¿qué estaba? Ah, mira, laburando en el taller, Agus. ¿Qué más? Quiero casero, dice Graciela de Saladillo. Mariela, que también comparte con nosotros, quiero desayuno o agua marina, dice Mariela. ¿Qué más? Ahí está Cata participando en esta mañana también de los sorteos, Cata de Saladillo. Nos estamos yendo una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Pausa pequeñísima que estamos viviendo juntos aquí en la radio. Cae un poquito, ¿eh? ¿Alcanzó a sumar algo? Medio milímetro sumó el agua en la ciudad de Saladillo. Dios, los escorpianos, dice Normita de Roque. Y no tienen término medio. O son tremendamente transparentes, sensibles y así protectores los escorpianos, o son tremendamente corruptos. No hay vuelta. Y más los del 7 de noviembre, son tremendos. Son como medio extremos los del 7 de noviembre. O muy buenos o muy corruptos. 9:57, nos vamos a la pausa. Ya estamos volviendo con más. Enseguida se viene el móvil dulce a esta mañana en vivo de la 106. Dale. Presentó Aberturas Saladillo. Le damos vida a tu hogar con las ventanas y puertas que vos elegís. Aluminio, madera y PVC. Distribuidores exclusivos Oblak y Koenig. Amplio stock y showroom. Pasa a conocer Abertura Saladillo. Ruta Nacional 205, kilómetros 182.500. A metros de Rotonda, Avenida Pereira. Abertura Saladillo. Llámanos al 02345-1544-9936. Todo va bien. Ecoposada Rincón del Alma, un lugar diferente para alojarte en Saladillo. Un espacio rodeado de paz que te invita a relajarte y disfrutar del contacto con la naturaleza. Abrimos el 23 de diciembre. Reservas 2344-426463. WhatsApp, atendido por sus dueños. En Facebook, Rincón del Alma. Para vos, que tu salud es muy importante, encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios, todo en alimentos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Semillas de chía, sésamo, linaza y especias sueltas. Todo para repostería, accesorios, moldes, mangas para decorar y mucho más. Asesoramiento nutricional a cargo de Josefina Magariño, nutricionista. Encontranos en Facebook, El Mercadito Saladillo, Soho 3465. Borsani Viaje te anuncia sus nuevas salidas de turismo para este verano. Temayquén, Tigre, Mar del Plata y muchas salidas más. Consultanos en Saladillo, Moreno y Almafuerte. En Alvear, en la terminal de ómnibus. Y en 25 de mayo, 31, número 828. Borsani Viajes te lleva a tus mejores momentos.